Hoy en día nos encontramos con un modelo agrícola y alimentario que básicamente responde a los intereses de las empresas privadas, un modelo que antepone los intereses de la industria agroalimentaria, los intereses del capital, a las necesidades alimentarias de la gente y al respeto al ecosistema. Toda la cadena, desde la producción, la distribución al consumo de los alimentos, hoy en día está monopolizado por un puñado de empresas de la industria agroalimentaria. Y estas empresas básicamente buscan hacer negocio, hacer dinero con la comida. Carrefour, Alcampo, El Corte Inglés, Mercadona, Eroski son las empresas que controlan la distribución de los alimentos y por tanto tienen un papel clave para decidir qué comemos, qué productos consumimos, qué precio pagamos por aquello que consumimos. Y hoy en día lo que estamos viendo cuando analizamos el modelo agrícola y alimentario es que es un modelo generador de hambre en un mundo de la abundancia, es un modelo que acaba con el campesinado. Es un modelo de alimentos kilométricos que recorre miles de kilómetros antes de llegar a nuestro plato, cuando podríamos consumir el mismo producto a nivel local. Es un modelo generador de cambio climático y, por lo tanto, es un modelo que no funciona. La globalización alimentaria al servicio de los intereses del capital ha beneficiado a las élites políticas y económicas, ya sea aquí en el norte o en el sur, quienes han salido ganando con un modelo de agricultura que privatiza la tierra, que privatiza las semillas, que hace negocio con el hambre. Y quien sale perdiendo, ya sea aquí o en el sur, son la mayor parte de la población. La producción alimentaria se ha multiplicado por tres desde los años 60, mientras que la población mundial tan solo se ha duplicado. Por lo tanto, hoy en día hay alimentos para dar de comer a toda la población a nivel mundial, pero a pesar de esto, una de cada siete personas en el mundo no tiene que comer. Si tú no tienes dinero para comprar estos alimentos, que cada día son más caros fruto de la especulación alimentaria en las bolsas financieras internacionales, o si tú no tienes acceso al agua, a la tierra, a las semillas, no comes.